Hola, buenos días, mis alumnos de segundo año. Estamos en el tercer momento pedagógico, clase número 2 de Arte y Patrimonio, objetivo número 2, expresión plástica precolombina. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hablar en este momento? Vamos a hablar sobre qué fue, vamos a decir a qué llamamos América precolombina, porque vamos a hablar sobre la cultura que se desarrolló en toda la América, o arte prehispánico, como se le quiera llamar. O precolombino o prehispánico. Como ya les he dicho en otras ocasiones, ya aquí en segundo año de Arte y Patrimonio, ya nosotros hablamos de las corrientes en sí. Hablamos de todo lo que están desarrollando, la identificación de cada grupo de pintores, o de escultores, o de arquitectos, ¿verdad? Que se han desarrollado a través de nuestra historia. Entonces, continuando con lo de nuestra América precolombina, se conoce. Vamos a decir, este momento histórico se conoce como la manifestación artística de diferentes culturas y civilizaciones que se hicieron en el territorio latinoamericano antes de la llegada de los conquistadores. Fíjense bien, esto fue antes de la llegada de los conquistadores. Entonces, en la América precolombina no se dio una cultura uniforme y única. Cada pueblo desarrolló expresiones culturales y artísticas diferentes. Aunque con cierto grado de similitud entre ellas, la civilización prehispánica se dividió en, vamos a decir, que en tres regiones o áreas culturales. Ahora bien, ¿por qué no son iguales, vamos a decir, las culturas prehispánica o precolombina? Eso se lo conviene, a ustedes se le va a responder en Historia Universal, pero yo le voy a hacer un adelantico. Porque cada una se desarrolló dependiendo, vamos a decir, más que todo de su ambiente geográfico. Porque el ambiente geográfico fue el que más que todo, más que nada, ayudó a este desarrollo. ¿Por qué? Porque dependiendo de las comodidades que se tenían, se elaboraban o se estructuraban las cosas, vamos a decir, los elementos. Entonces, en esta división está la región mesoamericana. ¿Quién compone la región mesoamericana? México, Guatemala, Honduras y parte de Nicaragua. ¿Y quiénes se ubicaban ahí? Los aztecas y los mayas. Ya sabemos, ¿verdad?, que los aztecas y los mayas fueron los mejores, vamos a decir, los mejores, entre comillas, porque sí hubo quienes también se destacaron, pero claro, ellos tuvieron una participación más activa. ¿Qué construyeron estas civilizaciones? Pirámides escalonadas, grandes patios con relieve, crearon un sistema numérico vigesimal. Una escritura a base de signos que responden a los libros llamados códices, ¿verdad? Entonces, fue una civilización bien, bien avanzadita. Vamos con la región andina. Está al sur, a lo largo de la cordillera de los Andes y las costas del Océano Pacífico. ¿Qué incluye esta región andina? A Colombia, a Perú, a Ecuador, a Bolivia y parte de Chile. ¿Qué hicieron estas civilizaciones? Levantaron monumentales edificios en piedra y se destacaron en cerámica, orfebrería, en oro, en bronce y en cobre. ¿Qué logros adelantados en ingeniería? Tuvieron logros adelantados en ingeniería, matemática y técnicas agrícolas. La cultura más importante de esta región son las de la Inca en Perú, la Chicha y en Colombia. La Chicha en Colombia. Entonces, fíjense bien. Cada una, la mesoamericana, tuvo una relevancia. La andina tiene otra relevancia. Ahora vamos con la región Circuncaribe. ¿Quiénes estaban en la Circuncaribe? Hoy por hoy estaban Venezuela, norte de Colombia, las Antillas y las Guayanas. En esta zona no se levantaron grandes construcciones en piedra, pero algunos pueblos hicieron notables esculturas, cerámica, piedras y metales. Es decir, a pesar que no tuvieron un desarrollo amplio, sí se destacaron en una que otra cosa. Entonces, ¿cómo era la arquitectura mesoamericana? Reunía un conjunto de manifestaciones arquitectónicas de tanta importancia y personalidad como la egipcia y la griega. ¿Por qué? Porque ellas hacían, ¿verdad?, templos piramidales, edificios piramidales, escalonados, que se concebían, ¿verdad?, o se parecían a los que realizaban los egipcios en su tiempo. Entonces, esto fue, vamos a decir, un alcance que ellos tuvieron y no vamos a hablar de que se copiaron, porque donde estaban ellos, en Mesoamérica, en América, a donde estaban los egipcios, había hay una distancia bastante notoria. Entonces, la escultura, ¿qué pasó con la escultura? Incluye desde gigantescos monolitos de varios metros de altura hasta pequeñas y expresivas figuras de pocos centímetros. Es decir, ellos hacían grandes obras como también hacían pequeñas obras y destacaban la forma y la acusada expresión en los gestos y actitudes de los personajes o de lo que ellos querían hacer. Caras tristes, por lo general eran caras que no expresaban nada, ningún tipo de sentimiento, sino más bien muy estoicas, muy serias. ¿Cómo se desarrollaron en la pintura y en la cerámica? Aplicaron grandes decoraciones de templos y palacios, ¿verdad? Pero no había, vamos a decir, sus temas consistían en escenas mitológicas y rituales realizados en una técnica muy parecida al fresco. Y el colorido le dibujaban y colores. ¿Colores? ¿Cómo sacaban los colores, profesora? Con vegetales. Ellos agarraban hojas, carbón, utilizaban cualquier color de objeto que tuviera color, lo vamos a decir, lo molían o lo machucaban y de ahí sacaban, vamos a decir, los colores. En la cerámica no alcanzó gran desarrollo. No utilizaban, no conocieron el torno, entonces por eso no tenían un gran desarrollo, pero sí hacían vasos cilíndricos. Vasos cilíndricos con apariencias, vamos a decir, zoomorfas, ceremoniales, ceremoniales de compleja ornamentación. Ceremoniales de compleja ornamentación era que le colocaban muchos adornos. Ceremoniales era porque eran, vamos a decir, solemnes, que solamente se daban en los rituales religiosos, más que todo. En la región andina, la arquitectura también se desarrolló variada y adecuada a las condiciones del ambiente, en sus formas y en sus técnicas. Es decir, lo que yo les dije anteriormente, el desarrollo más que todo estuvo pautado también por la parte del ambiente, de la geografía. Entre las principales edificaciones se encuentran los templos, los palacios y las viviendas. Los templos eran las edificaciones más importantes dedicadas a rendirle culto a los dioses, sobre todo al sol. ¿Cómo era la escultura y la cerámica? No incluían en la escultura piezas talladas, sino modeladas en arcillas con fino acabado y variedad de formas. ¿Cómo era, vamos a decir, la cerámica? La cerámica se desarrolló poco en, vamos a decir, en toda América precolombina, pero se destacó en algunos pueblos andinos por su acabado y belleza, pero no fue una cosa que fue un gran desarrollo. La pintura y los textiles de la región andina son casi inexistentes. Es necesario recurrir a la decoración de la cerámica y de los textiles para conocer su desarrollo. Es decir, ver la cerámica, si veíamos la cerámica pintada, podíamos decir de la pintura y de los textiles eran las telas, más que todo. Pero ellos, sus motivos eran zoomorfos y antropomorfos, dos palabras que yo les mando a buscar en el diccionario, porque yo estoy segura que van a leerse el tema, pero si ven estas dos palabras y no saben el significado, no van a entender lo que se quiere decir. ¿Cómo es la evaluación de este segundo contenido? Va a ser dibujar un mapa de América y van a ubicar estas tres regiones, la mesoamericana, la circuncaribe y la andina. Y van a colocar allí, ¿verdad?, quiénes eran los que lo representaban y explicar su desarrollo, en qué se basaba el desarrollo de cada una de ellas. Ese desarrollo lo van a hacer teórico, me lo pueden hacer en la parte de atrás de la hojita y en la parte de adelante el mapa y la ubicación geográfica de cada una de estas, vamos a decir, de estas civilizaciones o de estas regiones. Eso es todo. Cualquier duda se lo hacen saber al profesor guía y el profesor guía me lo hace saber a mí, aunque yo se lo expliqué una vez, creo que se lo expliqué a un grupito de alumnos. Pero si no es suficiente, ya saben, se lo hacen saber al profesor guía y el profesor guía me lo hace saber a mí. Buenos días, que estén bien.